A rajatablas, rap no más, caras largas no más, bandas de planchas no más, llega para los diveses de la planta, no más chantal, frente de religiones jugando con tanta gente perdida por no encontrar lo que Dios manda, nos llamen vándalos a los grafiteros, llenan las calles de arte sin cobrarnos lo yo, no más televisión, vómito y famositos berretas inventando escándalos, no vendo mi culo por ningún espectáculo ni a palos, mis setas se hacen honor a mi nombre, cáptalo. Rajatablas te rapta su pantano. Allá se espantan hasta los espartanos. Porque no pasa naranja en la zanja hasta que baja el sol del fucking sábado. Zarpado, como la clavo al ángulo de parado. Pipaba para vos, no me digas más. No vámonos, si mano nos mandamos, los desacatamos. Yo, yo, yo. Acá está rajatablas para trabajar palabras man. Catalogadas para matar al glam, para tararear, para tratar de cantar, para no parar hasta no sacar llagas en el paladar. Pa' matar la calma y sanar karmas del alma. Al cantar la alarma sacarán las armas para agasajar a las gatas, para masacrar a la manada de ratas, pa' atrapar sátrapas, pa' raptar damas, para maniatarlas a la cama y no parar hasta mañana. Con el Lord y el Don, sin condón se zarpan, porque más que abuelos somos grampas. Anda a plantar pa' pasar la pampa, anda a cantar a Canadá, anda a cagar a Madagascar, madafaca. Mato actores y no encaran, mato actrices y son feas de cara. Más que director soy asesino y voy sin máscara. La mamada de la temporada es la de Wanda Nara. Si la superas te invito a pasear a Niágara, porque voy desde la Atacama hacia tu recámara. Dale vlogger, apaga la cámara. Tu mamá me ama, tu mamá me mima, tu mamá me ama y me la mama como buena mina. Y viene bien, bien, viene bien, de bien. A rajatablas rap para la banda, manda a cagar a la pachanga. A rajatablas rap para la banda, ma, máscaras largas, na, baja la zanja. A rajatablas rap para la banda, manda a cagar a la pachanga. Yeah. A rajatablas rap para la banda, ma, máscaras largas, na, baja la zanja. Mira cómo mira la mina, mi lámina. Quiero una lámina de su cavidad de calidad. Una mínima dosis de pira calamina y la mina delira con este hardcore rap minimal. Gran plan, la banda trama, asaltar la banca pa' calmar la panza. Más balas faltarán para mandar a masacrar. ¿Qué harías tú? Si papito este sábado no te presta el tutú, no podrías presumir con tus amiguitos frente al club de culeros que se la tiran de cool, que son re fashion y también juegan muy bien al pool. Es esa fase que pasa, el que no repasa la frase en la casa, no sabe la frase en la clase y después no pasa. Ahí va la balata, jala que va mansalva. Cataratas de palabras varias y para variar, venimos de manera estrafalaria. Si no de cabeza y por cesárea, dominando el área, porque si hago un ollie te hago un variant. Y no me vengas a hablar de la Babilón, si tu novia se entrega en el vacilón. Y no penses que ahora yo me voy a equivocar, porque la tengo más calada que Obi-Wan. Yo camino sin capa, pa' que no se note mi acá. Me saca esa flaca que por loca se destaca y se me escapa. Me voy a atrapar, se atrapas pa' matar con mi micrófono estaca. Estaca junto a los mapas, que capaz me pasó Satanás pa' matar al papá. O pa' buscar la pala pa' desenterrar la paz. Loca, mi madre no es ninguna foca. Y sin embargo escucho Tote y Chota. ¿A cuántas fiestas en este J mi tropa no copa? Tomando whisky, fumando roca. La gente si a rajatablas toca se copa. ¿A cuántas bandas de rock and roll de roca? Otro domingo de resaca, sale esta paca pa' la coca. Y catarata de rap pa' tus oídos desde mi boca. Yeah. A rajatablas rap para la banda, manda a cagar a la pachanga. A rajatablas rap para la banda, ma, máscaras largas, na, baja la zanja. A rajatablas rap para la banda, manda a cagar a la pachanga. Yeah. A rajatablas rap para la banda, ma, máscaras largas, na, baja la zanja. A rajatablas rap para la banda, rajatablas rap para la banda, rajatablas rap para la banda, rajatablas rap para la banda, rajatablas rap.